Unità 1. Pronuncia. Traccia 8. 1. Sara. 2. Umberto. 3. Anna. 4. Barbara. 5. Clemente. 6. Franca. 7. Hermes. 8. Fedele. 9. Celeste. 10. Ugo. 11. Egle. 12. Lilli. 13. Clara. 14. Ulrico. 15. Gigi. 16. Esther.